A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Bienvenidos a esa edición del domingo. Son dos horas las que tenemos aún por delante para llenarlas de una música excepcional en todos los casos, las que va preparando meticulosamente. Reparando en todos los detalles, el productor de este tiempo que es Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. Vamos a comenzar con el guitarrista francés Marc Antoine y una versión de Más que nada de Jorge Ben. Esto es música. El país de los sueños. Francés Marc Antoine y una versión de un clásico Más que nada del maestro brasileño Jorge Ben. Me llamo Marc Antoine y saludos a todos los amigos del País de los Sueños. Ella se llama Nie Moses. Nie Moses y su música, esta es. Last night's lovely. Pussies con la primera de las colecciones que descubrimos de esta nueva intérprete exactamente lanzada en el año 2006. Vamos a retornar a la música brasileña en este momento. Música de Tom Jobim con Liz Aono. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é resto de toco, é pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é laço, é anzol. É peroba do campo, é nó da madeira, cainga, candeia, é tita pereira. Madeira de vento, tombo da ribanceira, é mistério profundo, é queira ou não queira. É vento ventando, é fim da ladeira, é viga, é vão, festa da cumieira. É chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é fim da canseira, é pé, é chão, é marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É ave no céu, ave no chão. É regato, é fonte, é pedaço de pão. É fundo do poço, é fim do caminho, no rosto descosto, é pouco sozinho. É strep, é prego, é ponta, é ponto. É pingo pingando, é conta, é conto. É peixe, é gesto, é prata brilhando, é luz da manhã, o tijolo chegando. É lenha, é dia, é fim da picada, é garrafa de cano, estilhaço na estrada. É projeto da casa, é corpo na cama, é carro enguiçado, é lama, é lama. É passo, é ponte, é sapo, é rã. É resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. João é José, é espinho na mão, é corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é resto de toco, é pouco sozinho. É passo, é ponte, é sapo, é rã. É belo horizonte, é febre tesã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é é caco de vidro, é vida, é sol, é noite, é morte, é laço, é anzol. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Moses hace un momento, nueva estrella, 2006. Y ahora un clásico del viejo maestro Tom Jobim. Impresionante esta revisión, como tantas otras decenas que se han ido haciendo a través de los años. Ella es Liz Aono, una vieja conocida del País de los Sueños, interpretando muy buenas canciones de aspecto tropical desde hace muchísimos años. No es algo nuevo en su discografía, ni muchísimo menos. Ahora estamos ante la música de Sarah Vaughan, esa gran dama del jazz norteamericana. Brazilian Romance fue el disco cargado de canciones tan maravillosas como esta. Love will always win when you gamble with make-believe. Love will set a trap to catch the souls of those who dream. Love is just a child at play when sweet love breaks your heart. O amor que mora na rua do coração. Uma vizinha de quarto é a paixão. É bom saber nessa casa onde andar, onde estar, quem seguir. Love wears a disguise in the words of a melody. Passion plays its part by creating the harmony. It's the darker side of the song, the minor key. A paixão que beija é a mesma que nos vai cuspir. A paixão é boca sedenta que quer tudo para si. prazer e brasa do sofrer. Till this love and passion you learn how to acquiesce. Two sides of a coin hold the fate of your happiness. One side keeps you guessing, one side will condemn. May this passion end love. É que a gente vai ser feliz. I'll kiss you or I'll slap your cheek. In the name of passion, emotions chase each other, hide and seek. Pleasure follows pain, and love begins again. Mas amor que é mestre se torna um aprendiz. Com a paixão se envolve e agora se diz feliz. Assim a história tem esse final. Com amor e paixão é que a gente vai ser feliz. Just the thought of you is revealing. I feel so overblown. Es la buena música. Así es, que vuelve con alguien que escuchábamos justo ayer en la edición del sábado, que se llama Chelly Minucci. Cofundador con George Chinda, ya desaparecido hace años, de los efectos especiales que gracias a Chelly Minucci siguen vivos. El álbum Sweet Surrender. Estamos en una producción de la compañía discográfica Shanna Chip Records, correspondiente al año 2007. Así suena el país de los sueños. Just the thought of you is revealing. I feel so overblown. Es la buena música. Así es, que continúa en el fin de semana. En el país de los sueños, Chile Minucci, guitarrista de Nueva York, miembro del dúo Efectos Especiales. Una banda con base en esa ciudad, precisamente la costa este, formada junto a un viejo amigo, junto al percusionista de origen húngaro, George Ginda. Un músico que ya en 1995 había publicado dos álbumes como solista, liderando el grupo War News, y que ya murió hace algunos años. Chile Minucci continuando con el sueño de Efectos Especiales, gracias a discos como este, que es uno de los más recientes, Sweet Surrender. Que durante 14 años, hasta 1996, fue el 50%, la mitad de una de las bandas más populares del mundo. Lo los efectos especiales, pero también trabajó como productor de Deborah Henson Conant o el teclista Kim Pencil, además de haber acompañado frecuentemente a un variado grupo de estrellas del rhythm and blues como Chaka Khan, Roberta Flack, Angela Bofill, y todo antes de arrancar definitivamente con su carrera. Georgina sigue adelante. Ella es canadiense. Es una de las damas más admiradas del mundo hoy en el jazz. Diana Krall. Y una versión de un clásico, es Wonderful. La que proponemos escuchar ahora mismo aquí en el País de los Sueños. It's wonderful. It's marvelous. That you should care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love to see. You make my life so glamorous. You can't blame me for feeling nervous. Oh, it's wonderful, my awful nice. Sure is paradise. It's what I love to see. My dear, it's four leaf clover time from now on. My heart's working overtime. It's wonderful, my Diana Krall con una versión de It's Wonderful, sombrero de copa. Canción incluida además en la banda sonora original de uno de los clásicos rodados en blanco y negro en el año 1935 por Ginger Rogers y Fred Astaire. Una cinta dirigida para RKO por Mike Sandrich, en lo que constituye uno de los mejores trabajos cinematográficos de esta estrella. Además fue nominado a 4 premios de la Academia Norteamericana y fue éxito con Gene Kelly hace ya algunos años de todo aquello. It's Wonderful, Diana Krall desde Canadá. Así es el país de los sueños. Truth is a feather falling from the sky. Your heart was broken. It's the story of life. Esta es tu música. Story of life. Con Juan Antonio Jurado. Así es, y con 4Play en este momento desde Los Ángeles. Larry Carlton en la guitarra. Bob James, Adam East y Harvey Mason. Juntos todos ellos, aquí en el País de los Sueños, con una porción de su álbum Energy de 2008, Energía. Look Both Ways, mirando ambos caminos. todas las piezas del disco. Los 4Play con Energy, que fue el décimo álbum en 2008, para Harvey Mason, el batería de la banda. Larry Carlton, actual guitarrista, sustituyendo a Lee Ritenour hace años. Mom James, el responsable del piano, de los teclados, de la producción y de la composición, igual que el resto de sus compañeros de buena parte de las canciones. Nathan Gies finalmente aparece al bajo. Así suena el país de los sueños. Así es el país de los sueños. Ahora con Pirámide. Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero en la producción con la mejor música del mundo siempre. Vamos directamente con Pirámide a Japón. Es una versión de Sam Gatness con Mika Arisaka como invitada. Es un viejo éxito que llegó a las listas, entre otras versiones, a las listas norteamericanas con los míticos Earth, Wind and Fire en Chicago. We'll be right back. absoluto ni la única versión que aparece en este disco Pyramid de 2005 que lanzaban los japoneses Pyramid en el 27 de julio, sino que también formaban estructura, cuerpo en el disco Feel Like Making Love que hemos escuchado ya, que fue número uno en Estados Unidos con Roberta Flack en los años 70. O Affirmation, compuesto e interpretado por José Feliciano y recogido también en la discografía de George Benson. Vamos a seguir con las versiones y lo hacemos con Funky Boy, es un nuevo artista, Wise. Así se llama el disco en 2008, lanzándolo con 13 temas, entre canciones propias, otras grabadas con colaboraciones muy interesantes y esta versión de un viejo éxito, Too Hot, demasiado caliente de los Kool & Gang. Demasiado cálido de los Kool & Gang con Funky Boy, o lo que es igual Bobby Tamaro, compositor y productor muy joven que debutó en 2008 con Rise, con este disco lleno de smooth jazz contemporáneo, soul, rhythm, blues, adaptado a su forma de tocar algunos temas clásicos y parte de sus propias composiciones, reconvirtiendo temas de Earth, Wind & Fire, Roberta Flack, Luther Vandross, Teddy Pendergrass, o como es el caso de Kool & Gang. Esta es otra historia. gentes muy jóvenes que saben hacer muy buena música y aquí aparecen Sharon Denise con The Way Love Is. Show You Love. Mostrándote el amor. La primera de las canciones de esta entrega. Seguimos precisamente la temporada de este año, 2008. Esta es la música de Sharon Denise, el disco de Way Love Is y uno de los mejores instantes abriendo el álbum Show You Love. Come to me, let me show you what the world has to offer. Arreglos en el álbum de Sharon Denise. Nuevas estrellas, las cuidamos muy bien aquí en el País de los Sueños. The Way Love Is, la forma en la que es el amor. Freddie Fox, con él concluimos esta semana. Es un guitarrista y compositor que ha participado como músico de estudio en varios discos editados previamente a su debut, que es este Feeling It, siéntelo, como solista. Walter Beasley ha recibido su apoyo en estudio. Michael Linton, Warren Hill y algunos más. Lorenzo Romero ha sido el productor de todo este tiempo. Volveremos la próxima semana. El País de los Sueños en Radio Andalucía, sencillamente con la mejor música que hemos encontrado en los últimos días. Feliz semana.